dicho, vamos con el repaso de la actualidad de Vizcaya. Saludamos, como siempre, para eso a Óscar Aranda. Egunon. Egunon, muy buenas. ¿Cómo estás? Muy bien. Estupendo. Pues cuéntanos qué traes para hoy. Pues nada, queríamos comenzar esta crónica pues haciendo un repaso al... Bueno, el martes 11 de noviembre cumple el Metro Bilbao, cumple el 30 aniversario. Durante todo el día van a regalar chocolatinas y gominolas y va a haber música en las diferentes estaciones de metro. Bueno, que es un metro, pues es un transporte público pues fundamental para entender por la movilidad del Bilbao metropolitano. Ha habido el martes en la inauguración algunos retrasos que suelen ser más o menos habituales en Metro Bilbao, y por eso la gente pues estaba rechazando las chocolatinas y gominolas que les estaban dando, porque decía, oye, lo que queremos es un transporte y dejarnos de chorradas, ¿no? Bueno, en la actualidad cuenta con Metro Bilbao con tres líneas. La primera línea articuló a la margen derecha siguiendo la antigua línea de tren ya existente, y quizá por ello fue criticado en su momento por priorizar el movimiento pues de viajeras y viajeros hacia esa zona. Pero cuando la línea 2, la que vertebra la margen izquierda, llegó a poblaciones como Baracaldo Sestao, y aún más cuando llegó hasta Cabieces en Santurchi, se vio la potencialidad que tenía contar con un medio de transporte con estas características y frecuencias. Se critica de Metro Bilbao que no tenga baños, aunque se hayan pedido en muchas ocasiones, y que entre semana pues acabe a las 11 y que dificulta pues la vuelta a casa de trabajadores y trabajadoras que acaban tarde o de gente pues que se lía, ¿no? Un poco en Bilbao, ¿no? Y luego no tiene cómo volver. Al menos los sábados funciona toda la noche, y este hecho permite pues que la gente pueda moverse y trasnochar de un pueblo a otro sin problemas. Y es muy común, quizá pues para la gente más joven, que pues que pase de una fiesta a otra alternando diferentes estaciones y pueblos, y esto ha hecho pues que cambie mucho las el sentido de muchas fiestas que se realizan alrededor de todas las estaciones de metro. Hace que bueno, que haya mucho movimiento durante toda la noche. Incluso cuando hay convocatorias nacionales o manifestaciones potentes en Bilbao, pues se improvisa reivindicaciones en los propios vagones de metro, en su camino hacia la Mani, y lo mismo pues pasa con eventos musicales o de otro tipo, porque cambia totalmente la vestimenta de sus participantes y su fisionomía, ¿no? El metro articula pueblos, acerca personas, pero también tiene un efecto de vaciar barrios, como efecto negativo, como se vio con la entrada en funcionamiento de la línea 3 de metro, la que llega a los barrios del norte de Bilbao, Otxarkoaga, Txurdinaga y demás, pues que ha tenido un efecto negativo sobre el pequeño comercio de estos barrios, ahora que en 5 minutos pues se llega, por ejemplo, desde Otxarkoaga a Bilbao centro. Viendo el modelo exitoso en otros sentidos para la movilidad que tiene, pues los barrios de Bilbao, que todavía no cuentan con este servicio de metro, pues reivindican su llegada, como la línea 4, ahora en proyecto, y que llegaría a los barrios del sur de Bilbao, Recalde, Irala y demás, y también pues la línea 5, la que llegaría a Usánsolo y Galdakao, que supuso el retraso en su llegada, pues la pérdida de la alcaldía del PNV en Galdakao, y la creación de una plataforma, se llama USOAC, que ahora está coaligada con H. Bildu en el ayuntamiento, y que le hizo perder la propia alcaldía, un ayuntamiento importante como Galdakao, pues por no atender a las necesidades de su población, que pedían pues la construcción de esta línea 5 de metro. En Usánsolo, que es la gente que está muy acostumbrada a referéndums para crear su propio municipio, ahora ya que lo han conseguido, ya se ha desanexionado de Galdakao, pues han puesto en marcha en las últimas semanas una consulta para decidir por la ubicación de la futura estación de metro que llegue a este ya municipio. Les está costando por las reticencias que tiene Diputación, porque solo quiere que llegue al hospital de Usánsolo la futura línea 5, y desde Usánsolo pues piden, reivindican pues que llegue hasta el centro. Bueno, en proyecto, y una vez más vemos las prioridades de Diputación, está la llegada del metro al aeropuerto, ¿no? en estos días que se anuncia su ampliación de la, donde del aeropuerto de Bilbao, donde quieren doblar el número de aviones, con las consecuencias que esto tiene pues para la huella ecológica y para la llegada de turistas, ¿no? Y mientras, pues hay un agujero negro en el transporte vizcaíno, como es el campus de Leioa, que sigue sin dar soluciones a las miles de estudiantes que todos los días pues confraternizan en autobuses atestados de gente. La verdad es que es algo que no se le da ninguna solución. Se habla de que igual cuando primero que una futura línea de metro que conecte con el aeropuerto, pues que también llegue al campus de Leioa, pero está por ver. Bueno, pues nada, lo dicho, 30 años de metro, pues que ha cambiado totalmente la movilidad, el ocio, el trabajo y hasta las relaciones de los y las que vivimos en el antes llamado Gran Bilbao, que tiene connotaciones franquistas, y ahora preferimos llamarlo pues Bilbao Metropolitano. Vale, pues esto es lo primero que queríamos comentar, hablar un poco alrededor de este aniversario del metro. Llevamos como segundo tema. Volvemos a hablar de vivienda y nos vamos, o la falta de ella, y nos vamos a dos lugares. Primero a Baracaldo, donde, bueno, es conocido que el Ararteco insta al ayuntamiento a no dejar en la calle y a buscar una alternativa habitacional a dos familias vulnerables, con gente mayor, con gente con algún tipo de discapacidad, que llevan un año viviendo en una huerta, en concreto una chabola que se cae en una huerta, porque no pueden volver al barrio del que provenían, de Burceña, por los altercados, como hace un año, que tampoco queremos hablar mal. Y bueno, y que no se les está dando a estas familias pues una salida, una alternativa habitacional. Y también en Basauri, donde Batu, que es el sindicato de vivienda, después de Basauri y Galdaco, estos sitios, que denuncia que, bueno, pues que dos vecinos que se enfrentan al desahucio de su casa, promovido por el Fondo Buitre Cerberus, Fondo Buitre muy conocido tristemente por sus maniobras en vivienda que tienen, y bueno, sobre todo ello, las propias integrantes del sindicato nos lo cuentan así. Gaur, astelena, Batu Etxebizitza sindikatutik hemen bildu gara datorren ostegunean, azaroak 13, Basauriko bi bizilagunek Cerberus Funtz Putreak sustatutako etxegabetzeari aurre egin beharko diotela salatzeko. Bi auzokide hauek etxe bizitza hau alokatzeko proposamena aurkeztu duten arren, etxe kaleratzeak aurrera jarraitzen du. Cerberus Funtz Putreak etxe bizitzaren prezioen igoeraren erantzule zuzena dena eta horren ondorioz duela urte batzuetatik ona pertsona asko behartzen gaituena soldataren zati gero eta handiagoa alokairua ordaintzera bideratzera, uko egin dio eraikineko auzokidekin eta Batu sindikatuarekin elkarrizketa bidezko irtenbidea bilatzeari. Horren ordez, edozein negoziazio bide baztertzea erabaki du eta argi utzi du kaleratze judiziala amaieraraino eramateko asmoa duela. Kaltetuentzat etxe bizitza alternatibarik ez dagoela dakiten arren. Conviene recordar que el Fondo Buitre Cerberus es un agente especulador con sede en Estados Unidos, que ha convertido la vivienda en un negocio de carácter puramente especulativo y se ha lucrado al transformar el derecho a la vivienda en una mercancía más. Desde 2012, Cerberus y otros fondos de inversión han adquirido más de 400.000 viviendas en todo el estado, principalmente procedentes de la Sareb, el llamado banco malo que fue rescatado con dinero público. Pese a ello, ningún gobierno ni las sucesivas leyes de vivienda han logrado frenar esta situación. La complicidad institucional ha sido una constante, permitiendo la ejecución de miles de desahucios y el incremento de los alquileres por encima del 100%, lo que ha dejado tras de sí un profundo rastro de abusos y precarización habitacional. En el caso de Cerberus, resulta relativamente relevante señalar su vinculación con las llamadas puertas giratorias, a través de las cuales figuras políticas han obtenido beneficios personales a costa del sufrimiento de la población. El hijo de José María Aznar ocupa un cargo ejecutivo en el Fondo Buitre Cerberus, mientras que Ana Botella fue contratada por el Fondo Cerberus tras la venta a Blackstone de 1.860 viviendas públicas durante su etapa en el Ayuntamiento de Madrid. Batu Etxebizitza sindikatutik argi esaten dugu. Gaur hemen gaude, Funtz Putreen aurka gure lagunen etxea defendatzen. Argi izan antolatzen jarraituko dugula eta ez dugula etxiko. Gure exigentziek eta borrokek gure herrian jarraituko dute. Uko egiten diogu gehiegizko alokairuak ordaindu eta pobretzen jarraitzeari. aberatsenek gure lanaren aleginarekin irabaziak izaten jarraitzen duten bitartean. Beste behin ere, egiaztatu dugu gu garela klase elkartasunez erantzuten dugunak. Aldiz, politikari profesionalek eta administrazioek konponbideak eskaini beharrean partxeak jartzera mugatzen dira. Ez gara bere lehentasuna eta ez gara inoiz izan. Horregatik, argi daukagu zein den bidea. Borroka eta antolakuntza. Horrela bakarrik bermatuko baitugu gure eskubideak eta baldintza materiala duinak. Por todo esto, les decimos con firmeza, no nos van a parar. Continuaremos luchando por cada vecina, por cada barrio, por una vivienda para todos y todas. Seguimos organizadas y firmes, porque solo así podemos garantizar una vida digna para todas. El sindicalismo de vivienda crece cada día más en Basauri y no nos vamos a ir. Con esto extendemos nuestro llamamiento a toda persona a la concentración que hemos llamado este jueves a las 8:30 en Lehendakari Agirre 82. Informazio honekin, Basauriko auzokidei deia egiten diegu hurrengo ostegunean 8:30 aurrera deitu dugun erresistentziara Lehendakari Agirre portaleko 82. Zenbakian. Ez, kalera zerik ez! Ez, kalera zerik ez! Ez, kalera zerik ez! Ez, kalera zerik ez! Ez, de desahucio, no vamos a parar! Ez, de desahucio, no vamos a parar! Ez, de desahucio, no vamos a parar! Y volvemos así. Vale, pues pasamos ya a agenda. Vale, estupendo. Venga, pues en la agenda tenemos cuatro notas. En primer lugar, el jueves 13 de noviembre, en la Ecochea, es la presentación del libro sobre la formación del movimiento ecologista en Euskal Herria, de 1972 a 1989. Van a hacer varias presentaciones. El 27 de noviembre también la harán en Astra, en Guernica, y en diciembre la harán en Munguía y en Portugalete, todo ello organizado por Sucanoría y Hausi. El sábado, coincidiendo con el partido de fútbol masculino de la selección vasca y palestina, va a haber una marcha solidaria desde La Riaga, convocada por Guernica Palestina, Gurescu y Gu Erebai a las 5:30, y por la mañana pues va a haber un cantaldi, ¿no?, de Bilbo Palestina y Cantari a la 1 desde Caldera Peco. El viernes en Sirica es la presentación del documental de Guski Erratia, que bueno, pues su conmemoración de 40 años de existencia, que se titula Una historia de comunicación y lucha, y es a las 7. Y para acabar, pues Carmela cumple 10 años, ya hemos hablado Solta la Olla de este aniversario, de este espacio autogestionado de Santutxu. El viernes, este viernes va a haber una callejera con la orquesta por todo el barrio, y el sábado por diferentes actos en la propia Carmela, jornada de puertas abiertas, Marianito musicado, con Punch Records, comida popular, y luego los conciertos a la tarde noche van a ser en Saspicatu. Y nada, pues esto es lo que teníamos para esta semana en esta crónica vizcaína. Estupendo, pues es que ricasco como todos los martes por estar ahí. Venga, pues hasta la próxima semana. Nos vemos, Óscar. Buena semana. Venga, agur. Agur.